a Él sea la gloria. A Él sea la gloria. La pregunta es, ¿realmente estoy viviendo para la gloria de Él? Cada uno de nosotros tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Realmente estoy viviendo para la gloria de Él? ¿Sí? Y de eso se trata. De eso se trata. De que como individuos y como familias vivamos para la gloria de Él. ¿Sí? Ese es el propósito, lo mencionaba Rodolfo. Ese es el propósito de nuestra existencia. Vivir para la gloria del Señor. Vivir para su gloria. Fíjense, el orden divino requiere que comencemos por Dios y no por nosotros. ¿Qué dice el primer mandamiento? ¿Amarás a Dios sobre qué? Todas las cosas, ¿sí? ¿Cuáles son todas las cosas? Todas, ¿sí? Todas. ¿Es tu vida una de esas cosas? ¿Es tu cónyuge una de esas partes? ¿Sí? ¿Es tu familia una de esas cosas sobre las cuales debe estar el amor de Dios? ¿Se dan cuenta? Amar a Dios sobre todas las cosas es sobre todo. Sobre todo. Y cuando decimos que vivimos para la gloria de Él, es que realmente estamos teniendo al Señor como prioridad en todo. En todo. Acompáñenme en su Biblia, Romanos 11. El Señor nos sigue llevando a Romanos, ¿verdad? Romanos 11, del 33 al 36. Síganlo ahí en su Biblia, se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Okay. Pero síganlo ahí en su Biblia. Dice, qué profundas, Romanos 11, 33, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. A Él sea la gloria por siempre. Todo. Todo tiene su origen en Dios, existe por y para Él. Repito, todo se origina en Dios, lo cual implica que no hay nada, no hay nadie antes o por encima de Él. El Salmo 100, versículo 3. Dice, reconocer que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Sí? La clave está en reconocer que Dios es Dios. ¿Sí? No es un Dios, Dios es Dios. En el principio, ¿era quién? Dios. ¿Sí? Génesis 1 dice que en el principio lo leemos textualmente, creó Dios los cielos y la tierra. O sea, si en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cuándo empezó Dios? ¿Mande? Antes del principio, ¿sí? ¿Y cuándo es antes del principio? La eternidad. No tiene principio, no tiene fin, ¿sí? Y Juan 1:1 dice también: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué quiere decir? Que Dios existe eternamente. Nada le antecede. Nada le antecede. Absolutamente. Todo tiene su origen en Él. Dios, por lo tanto, es la realidad más importante en el universo. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y como les digo, al ponerlo sobre todas las cosas, implica que no hay nada por encima de Él, ¿verdad? Yo existo, mi familia existe para exaltar la verdad, la belleza y la grandeza de Dios. Salmo 115:1, si lo quieren buscar, Salmo 115, versículo 1. Dice: no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. O sea que la gloria no es para nosotros. ¿La gloria es para quién? Para el Señor. Para Él es la gloria. Dios no existe para exaltarme a mí, ni a mi matrimonio, ni a mi familia. Nosotros existimos para exaltarlo a Él. Y en la medida que entendamos eso, que nosotros existimos para exaltarlo a Él, las cosas empiezan a cambiar. Deben empezar a cambiar, como decía Rodolfo. Bueno, si no cambian es porque no hemos entendido esto. Pero si lo entendemos, las cosas tienen que empezar a cambiar en mi vida, en mi matrimonio y en mi familia. Ese orden es fundamental. No existimos para que Dios nos exalte. Nosotros existimos para exaltarlo a Él. Y mientras no esté este orden de la manera correcta, la vida no será experimentada como una revelación de la gloria de Dios, sino como un rival de su gloria. ¿Sí? Este asunto del noviazgo, del que nos comentaba Rodolfo, es parte de eso. No me voy a meter en el tema del noviazgo, pero sí es parte de eso. ¿Sí? Si no hacemos las cosas a la manera de Dios, estamos rivalizando con Dios. ¿Y saben quién va a ganar? Siempre. Dios. ¿Sí? Leíamos ahí en Romanos, ¿no? ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? A ver, ¿quién le puede dar un consejo a Dios? ¿Sí? ¿Quién? Pero nos creemos súper sabios, ¿no? El ser humano, de veras que somos bien arrogantes. Nos creemos que estamos descubriendo el hilo negro y que somos, ¿verdad? Juan Camaney. ¿Estamos en posición de darle un consejo a Dios, de decirle cómo se deben de hacer las cosas? Profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Por qué Dios dice que las cosas deben de ser de tal o cual manera? Porque es Dios. ¿Sí? Muy simple la respuesta. Porque es Dios. Y de ahí se deriva todo, ¿no? De ahí se deriva todo. Todo existe para la gloria de Dios. Y aquí la palabra para es la clave. ¿Sí? Existimos para la gloria de Dios, no al revés. Fuimos redimidos para la gloria de Dios. No nos salvó para mostrar qué tan importantes y valiosos somos nosotros. No nos salvó para que disfrutáramos nuestra mejor vida aquí en la tierra. ¿Sí? Pero a veces actuamos como si realmente Él nos hubiera salvado para disfrutar nuestra mejor vida hoy. ¿Sí? No nos salvó para que dejáramos de tener problemas. El Señor Jesús lo dijo. En el mundo van a tener aflicción. ¿Qué necesidad tenía de dejarnos eso? Pero confiar, dice, confíen. Yo he vencido al mundo. Y hablaba Rodolfo hace rato del sistema del mundo, ¿verdad? ¿Cómo ha vencido él el sistema del mundo? Mediante su sabiduría. Confíen, dice, yo he vencido al mundo. Y todo lo que eso implica. Órale, nos lamentamos. No sé si oyeron por ahí una cancioncita, ¿no? Existimos para exaltar su grandeza de la misma manera que un telescopio intenta mostrar la grandeza de un astro lejano. Miren, hay una gran diferencia entre un microscopio y un telescopio. Un microscopio intenta algo muy pequeñito, hacerlo ver grande. Pero un telescopio es lo contrario, intenta algo muy grande, permitirnos a nosotros poder verlo más o menos en su dimensión, pues, proporcional. Nos acercamos a esa grandeza a través del telescopio. Vemos algo muy pequeño de lejos, pero al acercarnos se empieza a ver su verdadero tamaño. Todo lo que existe tiene el propósito de magnificar, así como un telescopio magnifica algo. Todo lo que existe tiene el propósito de magnificar la realidad de Dios. Colosenses 1:16. Dice así, porque en Él, en Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Al decir que todo fue creado para Él, ciertamente no está sugiriendo que nos creó para su beneficio o para cubrir una necesidad de Él. ¿Saben qué? Dios no nos necesita a nosotros. No nos necesita a nosotros. Vayan ahí a Hechos 17. Versículos 24 y 25, Hechos 17, 24 y 25, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Sí? ¿Necesitará algo Dios de nosotros? Una ayudadita, ¿no? El otro día platicando con una persona, esta decía que pues que le da cosa dejarle mucha chamba a Dios, por eso él prefiere hacer las cosas pequeñas y dejarle las grandes a él, ¿verdad? Como si Dios necesitase de nuestra ayuda. Y en ese querer hacer algo para ayudarle a Él es donde la regamos. Porque partimos de que sabemos mejor cómo hacerlo, ¿no? Digo, si lo hacemos en base a su voluntad no hay ningún problema. Pero aquí el asunto es que muchas veces es, yo sé cómo hacerlo. Y no hay que molestar a Dios con esas cosas porque Él tiene asuntos más importantes como Libia o Egipto o cosas de qué ocuparse ahorita, ¿no? Entonces, para su gloria o para Él significa en realidad para la demostración de su gloria. Para la demostración de su gloria. El universo entero es su creación, todo fue hecho por Él. Y al decir que todo fue hecho por Él, implica que no había absolutamente nada, nada antes que Él. Había un momento, hubo un momento que solo Dios existía. Nada ni nadie más. Y por lo tanto, toda la creación, incluyendo al ser humano, se deriva de Él y por lo mismo es de importancia secundaria. Todos pasamos a un segundo término delante de Dios. Dios es el único en importancia y de Él se desprende todo. Por eso dice de Él y por Él y para Él. ¿Sí? De Él el origen, por Él como creador y para Él es todo. Y es el reconocimiento, es toda la gloria. Cuando decimos a Él sea la gloria, ¿realmente somos conscientes de lo que decimos? ¿Sí? Podemos cantarlo, podemos orarlo, podemos repetirlo, podemos leerlo en la Biblia, pero a ver, ya en la vida particular, lo que yo hago, las acciones, decisiones que tomo, ¿lo hago para su gloria? Porque si de veras lo quiero hacer para su gloria, no se trata de lo que yo obtenga de eso. Se trata de que Él se glorifica a través de que yo obedezco su palabra. ¿Sí se dan cuenta? Cambia totalmente la perspectiva. Si realmente somos honestos al decir que queremos vivir para su gloria, entonces nuestra vida debe de empezar a cambiar. ¿Qué significa vivir para su gloria? Que tenemos que bajarnos del trono y dejárselo a quien verdaderamente le corresponde. ¿Sí? Que yo, mi matrimonio, mis hijos, mis anhelos, mis planes, pasamos a un segundo término y Dios toma la preeminencia en todo lo que concierne a la vida. Que nuestro propósito como hijos de Dios es manifestar su bondad, su belleza, su verdad, su amor, su grandeza. Si tenemos todo esto bien claro, las decisiones y las acciones que llevemos a cabo estarán basadas en lo que glorifica a Dios y no en lo que nos conviene, o peor aún, en lo que deseamos en nuestro corazón. ¿Saben lo que dice la Biblia acerca del corazón, verdad? ¿Sí? Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, ¿y qué? Y perverso. más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Es que yo siento en mi corazón que, ¿verdad?, que así debe de ser. Pues todos sentimos. No estamos hechos de piedra. Todos sentimos. Pero no podemos guiarnos por los sentimientos, porque el corazón es engañoso. El corazón revela lo que hay realmente en el fondo de nuestro ser. Los intereses, los deseos que hay en lo profundo de nuestro ser. Por eso no podemos fiarnos de lo que dice el corazón. Es que me late, ¿verdad? Es que me late que este es el bueno. Me late que ella es, ¿verdad?, la buena. No. Es engañoso el corazón y es perverso. ¿Has tomado tiempo en tu vida para conocer y considerar la grandeza del Señor? ¿Sí? ¿Estamos tomando realmente tiempo de nuestro diario afán para conocer al Señor? ¿Cómo puedes siquiera imaginar que vivirás para la gloria de Dios si no meditas en lo que Él es y lo que ha hecho por ti? ¿Sí? Es necesario que primero exista una verdadera pasión por la supremacía y la gloria de Dios para que podamos vivir una vida que realmente sea para su gloria. Y no habrá pasión por Dios hasta que le conozcamos. Eso a mí me queda bien claro. ¿Cuánta gente vio la película de la Pasión de Cristo? Muchísima. No, digo, gracias por levantar la mano, pero no preguntaba de aquí, ¿verdad? Sino mundialmente hablando, ¿cuánta gente vio la película de la Pasión de Cristo? Y yo preguntaría el día de hoy, ¿cuántas de esas personas que vieron la película hoy tienen una relación personal con Dios a través de Jesucristo? Como consecuencia de la película. Desconozco la estadística, no sé si alguien se ha tomado el tiempo para hacer la estadística, pero por lo que a mí me consta, así a nivel aquí local, muy pocos. Muy pocos. Porque no es suficiente una experiencia. No es suficiente ver las escenas de la Pasión de Cristo. Es necesario conocer el por qué tuvo que pasar por eso. ¿Para qué sucedió todo eso? Es necesario conocer. Si no conozco, nada más me quedo con la impresión del, ¿verdad?, del evento sangriento, injusto. Pues hasta ahí va a llegar realmente mi conocimiento de Dios. No es suficiente. Necesitamos conocerlo. No habrá pasión por Dios hasta que le conozcamos. Eso es una realidad. La fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Para la mayoría de la gente y aún dentro de las iglesias cristianas, tristemente Dios tiene un lugar marginal. Y cientos de cosas, muchas de ellas muy buenas, muchas de ellas muy buenas, usurpan el lugar de Dios. Volvemos al primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántas cosas están antes que Dios en mi vida? El querer tener pasión por Dios, el querer amar a Dios sin conocerle, es como querer ver las estrellas en una noche con luna y aquí en la ciudad. ¿Cómo se ven las estrellas una noche con luna aquí en la ciudad? Así, muy borroso, ¿verdad? Unas cuantas estrellitas por ahí. Pero quienes han tenido la experiencia de ver las estrellas fuera de la ciudad, en una noche totalmente oscura, ¿a poco no es otra cosa? Es impresionante, y si eso le agregas un telescopio, pues todavía más impresionante. Así que la clave para vivir una vida personal, matrimonial, familiar, para la gloria de Dios, es conocer a Dios y encontrar en Él, fíjense, encontrar en Él satisfacción por sobre todas las cosas, incluyendo el cónyuge, incluyendo los hijos, los padres, él o la novia, tu propia salud y tu propia vida. ¿Qué nos ocupa más? ¿Nos ocupa más lo que obtenemos de Dios o lo que Él es? O sea, sinceramente, ¿qué nos ocupa más? ¿En qué estamos más enfocados? ¿En lo que obtenemos de Dios o en lo que Él es? ¿Vivimos para satisfacer nuestras necesidades en vez de vivir para el Señor? Si ese es el orden, entonces de poco sirve lo que hay aquí. ¿Sí? Si yo nada más quiero satisfacer mis necesidades y ver qué obtengo de Dios, lo voy a sacar algo de aquí, ¿eh? Pero no va a ser realmente el consejo de Dios. Mateo 6, 24 dice, no podemos, bueno, en esos pasajes, no podemos servir a dos señores. ¿Sí? En ese contexto de Mateo 6, 24 al 34, no lo vamos a leer todo, pero habla de que no podemos servir a dos señores. ¿Sí? Con uno de ellos vamos a quedar mal. ¿Sí? Yo no puedo servir al señor Jorge y a Dios, porque con uno voy a quedar mal, y ¿con quién creen que voy a quedar mal generalmente? Con Dios, ¿verdad? Y ahí mismo en el versículo 33 dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Ahí está el orden. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero ¿qué significa eso en mi vida personal? ¿Qué significa eso en mi vida diaria? No es nada más sentarme a leer la Biblia y a completarla toda en un año, como decía Rodolfo. No es asistir a la reunión y al seminario y los domingos. Es parte de. Pero más allá que eso es, ¿qué voy a hacer con lo que aquí dice? ¿Qué voy a hacer con esto? Esto es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces todo lo demás va a ser añadido. ¿Qué cosa? ¿Riqueza? ¿Salud? ¿Prosperidad? ¿Esas son las cosas que van a ser añadidas? No necesariamente, ¿verdad? Todo lo demás, ¿qué es? Lo que Dios sabe que necesitamos. Lo que Dios sabe que necesitamos. Si conozco a Dios y le glorifico, las necesidades de mi vida quedarán satisfechas. Por eso hace rato le decía, es cuestión de fe. Si conozco a Dios y le glorifico, mis necesidades van a ser satisfechas. Su palabra lo dice, pero ¿cuáles necesidades? ¿Cuáles necesidades? No las que yo creo tener. Engañoso es el corazón. No necesariamente las que yo creo tener. Pablo, en la situación que estaba viviendo, decía, Señor, si es posible, ¿verdad? Que yo sea sano de esto, que yo sea lo del aguijón, pues, quítame este aguijón. que no se sabe a ciencia cierta si era una enfermedad o era una persona que le estaba, ¿verdad?, sirviendo ahí de aguijón. Quítamelo. Tres veces se lo pedí y me dijo, bástate mi gracia, Pablito. ¿Sí? Entonces, puedo creer que mi necesidad es estar libre de un problema. Puedo creer que mi necesidad es estar completamente sano. Puedo creer que mi necesidad es no tener problemas financieros. Puedo creer que mi necesidad es que no sé, tantas cosas. Y Dios dice, ¿y cómo sabes si eso que estás viviendo es parte de lo que yo estoy haciendo en tu vida para que realmente tu vida me glorifique? ¿Sí? Es que, pues no puedo dejar esa relación, Señor, porque porque me conviene. Me conviene. Ah, pues entonces confías más en tu relación que en lo que yo digo, dice Dios, ¿verdad? Entonces ahí te ves, ¿verdad? Ahí te ves. Pablo, en Filipenses capítulo 4, vamos del 11 al 13, dice Pablo ahí, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Generalmente usamos este versículo nada más, ¿verdad? El 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y lo repito 80 veces y ya, ¿verdad? Ya con eso, como si fuera una mantra, ya se solucionó el problema. Fíjense cómo, ¿por qué lo está diciendo Pablo? He aprendido a vivir en contentamiento cualquiera que sea mi situación, sabiendo que estoy en la voluntad de Dios. Eso es poder para vivir. Ese es el poder de Cristo para vivir. El creerle a Él y decir, yo voy a caminar en tu voluntad, pase lo que pase. Pase lo que pase, porque en ti estoy confiando. Esto que dice Pablo solamente lo puede decir una persona que ha entendido que vive para la gloria de Dios y no para sí mismo, que goza de una relación correcta con Él. Dios no es siervo de nadie. Él es soberano, ¿lo crees? Si tan solo entendiéramos parcialmente esta gran verdad, muchos de nuestros problemas quedarían resueltos. Dios no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer algo, y sin embargo, su santidad, verdad, pureza y justicia no le permiten hacer algo por mero capricho. Su voluntad es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Y parece que entre más bondadoso es Dios con nosotros, más arrogante nos volvemos. En Santiago 4, del 13 al 17, dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Fíjense, la pregunta que hace, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Pecado. ¿Sí? Le es pecado. ¿Qué es vuestra vida? Nada, ¿verdad? Si Dios quiere, haré esto. Pero ahora, dice Santiago, se jactan en sus soberbias. ¿Sí? O sea, se creen más que Dios. Porque casi, casi creen que tienen el control de su vida. Nos creemos muy dignos y merecedores del aplauso de Dios. Aunque la realidad es que de dignos no tenemos nada. ¿Sí? Nada. Otra vez les digo, el orden divino requiere que comencemos por Dios y no por nosotros. Y comenzar por Dios significa entender cuál es nuestra condición ante sus ojos. ¿Cómo lo era antes de la muerte de Cristo? ¿Sí? Romanos 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál era nuestra condición antes de Cristo? ¿Cuál? Pecadores. Lo mismo dice en Efesios 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Sí? O sea, aún, dice, aún cuando estaban muertos en pecados, ahí Dios nos dio vida. No tenemos nada de qué gloriarnos. Absolutamente. Abraham quiso negociar con Dios, con lo de Sodoma y Gomorra, ¿no? Quiso negociar con él y le dijo, Señor, ¿cómo que vas a destruir aquí? Pues a lo mejor hay 50 justos. Está bien, le hizo Dios. Encuéntralos y desisto de lo que pensaba hacer. Pues a lo mejor hay 20. Pues a lo mejor hay 10. Y todavía lo sigue buscando Abraham, ¿eh? Aunque ya destruyó Dios la ciudad. ¿Sí? A veces creemos que podemos negociar con Dios en base a nuestras justicias, ¿verdad? A nuestras buenas obras. Pero no tenemos nada que negociar con Dios. Absolutamente nada. Dios no espera sacrificio de nosotros. Dios no espera que violemos su palabra y luego queramos compensar con buenas obras. Sin embargo, a veces así nos comportamos, ¿verdad? Vamos en contra de su palabra, pero luego hacemos cosas para decir, ay, Dios debe estar contento conmigo porque le ayudé a una viejita a cruzar la calle. Queremos hacer bien las cosas, pero las queremos hacer a nuestra manera. En lugar de decirle a Dios, Señor, ¿cuál es tu manera? ¿Cuál es tu manera? Y yo quiero sujetarme a tu manera. Ahí me bendijo mucho una situación que pasó. Unas personas que conocimos hace tiempo, estaban divorciados, ya tenían tiempo divorciados, y me tocó tratar con este hombre y por un tiempo estarle compartiendo la palabra. Pero por otro lado, a su esposa la meten a la cárcel, en la cárcel conoce a Cristo, se convierte realmente, sale al poco tiempo de ahí Y se ven otra vez ante la situación, la crisis que vivieron, se ven de nuevo, tenían un hijo en común, así que pues se siguieron viendo. Él viene a los pies de Cristo también y él dice, bueno, pues vamos juntándonos otra vez. ¿Sí? Tú ya conoces a Cristo, yo también. Fuimos esposos, pues vamos juntándonos. No, le dijo ella. No. Estamos divorciados. O nos casamos. O nos casamos y lo hacemos bien. O aquí se acabó esto. ¿Sí? Y se mantuvo firme. Se casaron. O recasaron, pues. ¿Sí? Y hoy fueron una familia cristiana que en eso le da gloria a Dios, porque hicieron las cosas bien, a pesar de que antes la habían regado, sin el Señor, o con el Señor, porque también a veces la regamos, ¿verdad? Ya en los caminos de Dios. Y el hacer las cosas bien no tiene que ver con hacer las cosas de manera perfecta. Tiene que ver con disponer el corazón para hacer las cosas a la manera de Dios y ser ayudados por su Espíritu Santo para poder hacerlo. Pero todo empieza por una disposición del corazón. Y ahí es donde entra la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, dice el Salmo 63:3, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Mejor es la misericordia, tu misericordia, que la vida. ¿Sí? Él ha visto, Dios ha visto nuestra condición miserable y ha respondido, con compasión para aliviar esa condición miserable. Nuestra lepra espiritual ha sido vista por Dios y ha sido movido para eliminar esa lepra, esa condición. Y para eso, ¿saben qué hizo? Envió a su Hijo. Envió a su Hijo, a Jesucristo, a pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. A quitar esa miseria que nos caracterizaba. Porque aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Dios ve esa miseria, esa pobreza, esa lepra y dice, la única manera es pagando yo por ello. Por eso Jesús es llamado el Salvador o el Redentor, porque pagó el precio de nuestro rescate. Siendo esclavos de nuestros pecados y mereciendo la muerte, Cristo pagó el precio necesario para rescatarnos de esa condición. Y ese precio era la muerte. Así que la única manera en que realmente podremos vivir una vida que glorifique a Dios es habiendo nacido de nuevo. Fíjate bien lo que estoy diciendo. La única manera en que realmente podremos vivir una vida que glorifique a Dios es habiendo nacido de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y la pregunta aquí es, ¿has nacido de nuevo? Oye Jorge, pero si somos puros cristianos aquí, ¿y quién lo asegura? ¿Quién lo asegura? Si en tu corazón no ha habido la voluntad para obedecer a Dios, para conocerle, a lo mejor no has nacido de nuevo. Porque una vez que somos regenerados, que Él cambia nuestro corazón de piedra por uno de carne, ya existe, ya pone Él esa voluntad para ser obedientes a Él. No perfectos, No perfectos, porque siempre vamos a necesitar de su ayuda en este proceso de santificación, siempre. Pero tenemos que empezar por el principio, tener un corazón de carne que anhele sus mandamientos, que desee caminar en su voluntad, que crea que Jesucristo es el único camino al Padre. El verdadero amor surgirá de encontrar satisfacción y deleite en Dios. Esa satisfacción y ese deleite que solamente viene al entender que por su gran amor, Él envió a su Hijo en rescate de cada uno de nosotros. Deleitarnos en su obra redentora en Cristo. Solamente creyendo y comprendiendo su gran amor sacrificial podremos perseverar en este mundo caído. Cierra tus ojos, por favor. Con esto terminamos. A Él sea la gloria. Yo quiero que ahí en tu lugar donde estás, medites, pienses, reflexiones en este momento acerca de que si realmente estás viviendo para la gloria de Dios, no una vida perfecta, sino una vida que glorifique a Dios con tus actitudes y con tus acciones, y que aun tus equivocaciones, redarguido por el Espíritu Santo, tú te arrepientes y corres a enmendar esa situación. Y preguntaba también hace rato que si realmente consideras que has nacido de nuevo. Puedes haber estado en la iglesia, acudiendo a la iglesia por muchos años y no haber nacido de nuevo. El Espíritu Santo está hablando y te está diciendo, arrepiéntete porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú vas a empezar a glorificar a Dios con tu vida. Tu familia va a reflejar la gloria de Dios porque los principios divinos van a ser los que van a empezar a operar a través de tu vida y en toda tu familia. Y no importa la edad que tengas, puedes ser el más chico de los que están aquí, aún el más pequeño de los que están aquí, y sin embargo, vivir para la gloria de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Porque tú viste nuestra miseria espiritual, nuestra pobreza y nuestra incapacidad, y fuiste movido a compasión. Enviaste a tu Hijo, a Jesucristo, el justo, para morir en nuestro lugar, para sufrir el castigo, para sufrir la pena de muerte que nos correspondía a cada uno de nosotros por nuestros pecados. Perdóname, Señor, por la vida que he llevado. Perdóname, Señor, porque creyendo muchas veces que te agrado realmente, me agrado más a mí que a ti. Pongo mi vida en tus manos. Me despojo de todo el peso del pecado en mi vida, por lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Y sigo adelante, confiando, Señor, en tus misericordias, y por tu gracia llevado, Señor, para glorificar tu nombre. Gracias, gracias, Señor, por tu amor. Amén.